Durante su viaje a Paraguay, el Papa Francisco se dirigió con especial entusiasmo a los jóvenes que viajaron desde todas partes de Latinoamérica para recibirlo, acompañarlo y escucharlo, y su mensaje quedó grabado en muchos corazones. A continuación, compartimos algunas de las muchas frases que el Papa Francisco regaló en esa visita. Dijo en una oportunidad: la juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me viene decir muchas veces que me da tristeza ver un joven jubilado. Qué importante es que ustedes los jóvenes, y vaya que hay jóvenes acá en Paraguay, que ustedes los jóvenes vayan intuyendo que la verdadera felicidad pasa por la lucha de un país fraterno. También dijo en Asunción de Paraguay: felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar. Todos hemos alguna vez experimentado esto. Todos en algún momento nos hemos sentido perdonados. Qué lindo que es. Es como recobrar la vida. Es tener una nueva oportunidad. También dijo en Paraguay: es bueno que ustedes, los jóvenes, vean que felicidad y placer no son sinónimos. Una cosa es la felicidad y el gozo, y otra cosa es un placer pasajero. La felicidad construye, es sólida, edifica. La felicidad exige compromiso y entrega. Son muy valiosos para andar por la vida como anestesiados. También dijo en Asunción: y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy. Jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza. No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás, ni sí ni no. No queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre. También dijo el Papa en Asunción: la amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un joven puede tener y puede ofrecer. Es verdad. Qué difícil es vivir sin amigos. Fíjense si será de las cosas más hermosas que Jesús dice: yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Uno de los secretos más grandes del cristiano radica en ser amigos, amigos de Jesús. También dijo en Paraguay el Papa Francisco: busquen charlar, aprovechen a escuchar la vida, las historias, los cuentos de sus mayores y de sus abuelos, que hay sabiduría allí. Pierdan mucho tiempo en escuchar todo lo bueno que tienen para enseñarles. Y por último, vamos a citar otra frase que dijo en Asunción de Paraguay: hagan lío, pero también ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Las dos cosas, ¿eh? Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza.